Estábamos en un congreso de la renovación carismática en mi país, mi familia y yo. Mi hijito Luis Enrique tenía 4 años y de pronto viene el Santísimo en procesión, ¿ok? Nosotros en un pasadizo del auditorio vimos el Santísimo, los sacerdotes en procesión y todos nos arrodillamos y mi hijito se quedó parado, mirando. Se acercó a mi oído y me dijo, papá, ¿qué pasa? Y yo le dije, no, hijito, es que ahí está Papa Lindo, Dios. ¡Pum! Cayó de rodillas y se quedó así con las manos juntas rezando, ¿no? Pasó la procesión, todos nos pusimos de pie, regresamos a casa. Apenas regresamos a casa, yo lo vi a mi hijo corriendo al segundo piso a buscar a su abuelito, al papalucho, mi suegro. En 2 minutos baja mi suegro, pálido, buscándome, y me dice, oye, Enrique, ¿qué pasa con el bebé? No, nada, no pasa nada, está muy bien. Porque dice que ha visto a Dios. Y en ese instante yo tuve la tentación de decirle, no, mire, lo que pasa es que estuvimos en tal, ¿no? ¿Cómo es, no? Uno tiene de primera intención la explicación racional. No, lo que pasa es que estuvimos en tal. Cuando de pronto me pongo a pensar, reflexiono, caigo la cuenta y digo, don Lucho, es que es verdad, hemos visto a Dios. Quizás gran parte de los problemas que tienen nuestras comunidades, nuestra iglesia en general, es que por ahí no terminamos de aceptar, de creer total y definitivamente la presencia maravillosa, auténtica, no metafórica, sino auténtica, de Jesús allí, en la Eucaristía. Por eso es que esta canción para mí resulta ser muy significativa, porque es una canción que yo la canto siempre antes de salir al escenario, una canción de Daniel. Es una canción que me ayudó muchísimo a comprender la dimensión de adoración y alabanza que tiene la música. Adorador. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, que nos ayude a ser adoradores en espíritu y en verdad. Adorador. quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Quiero entregarlo todo. Yo quiero entregarlo todo. Señor, yo quiero ser.